Bueno, voy a hablar sobre la música actual. ¿De dónde viene? ¿Cómo te influye a vos? ¿Qué podés vos hacer con esto? Para esto, te invito a escuchar a lo largo de todos estos capítulos, en donde voy a explicarte brevemente la historia de la música y la influencia en la humanidad. Son los pilares de la música, que son tres. El primer pilar, y en ese orden, es el pilar de la melodía. El segundo pilar es la armonía y en tercer lugar es el ritmo. El primer pilar, la melodía, influye en la parte del ser humano, en la parte de los sentimientos, es decir, directamente entra por nuestros sentidos externos, es decir, el oído, donde va a ir a la imaginación en nuestros sentidos internos y junto con la cogitativa va a formar una melodía en nuestra inteligencia, donde va a influir entonces en los sentimientos. Por ejemplo, por eso decimos que una música es más triste o una música es más alegre o una música es más elegante, de acuerdo a cómo está compuesta. Si tiene tonos menores, va a ser una melodía más triste. Si tiene tonos mayores, va a ser una melodía más alegre. Después lo iremos explicando a lo largo de la charla. La armonía apunta a nuestra inteligencia, justamente, a lograr un equilibrio. Es decir, nosotros tenemos que ver que esa melodía esté formada por tales instrumentos. Por ejemplo, en el caso de una sinfonía, cuántos instrumentos participan, cuántas partes tiene la obra. Y de esa manera, así nosotros formamos en nuestra inteligencia un cierto equilibrio. Y en último lugar, el ritmo va a influir en la parte del ser humano, en la parte del cerebro, en la glándula pituitaria, donde esa glándula regula las hormonas y las glándulas más bajas del ser humano. Entonces vayan viendo ustedes la importancia de tener ese orden, la melodía, la armonía y el ritmo. Bien, a lo largo de toda esta charla, mi tesis es explicarte cómo en la historia de la humanidad, en la historia de la música, se han dado vuelta o se han distorsionado estos pilares. Más adelante lo volveremos a retomar al tema, sobre todo el ritmo. Otro punto a tener en cuenta en esta charla es el tema de la belleza. Santo Tomás habla de que nosotros, todas las personas, todos los seres, por el hecho de ser, por el hecho de existir, tienen trascendentales. Esto es filosófico, pero te lo voy a explicar. Hay varios trascendentales. Por ejemplo, el trascendental que es algo que tiene una unidad, que es verdadero, que es bueno y que es bello. Es decir, que algo es unum, es el aliquid, el bonum, el verum y el pulcrum. ¿Qué quiere decir esto? Que son propiedades del ser. Por el hecho de que existe, tiene estos trascendentales. El trascendental de la belleza es parte de ese ser. Te explico algo. Es una cosa. La unidad sería que guarda en todas sus proporciones internas y externas cierto equilibrio, cierta armonía. También tenemos el trascendental de la verdad, que por el hecho de que algo existe, es verdadero, que existe, que está en la realidad. Después tenemos el trascendental bonum, que por el hecho de que algo existe es bueno, ¿no? Y después, en último lugar, tenemos el trascendental belleza, que es el que marca que por el hecho de que algo existe es bello, también porque lo ha creado Dios. Bien, te pongo ejemplos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en la pantalla, donde vas a ver algunas imágenes que a todos nos parece que es algo bello. Acá estamos viendo algunas imágenes en donde se ve reflejado belleza, es decir, que guarda ciertas armonías. Vemos colores, vemos proporción. Y vamos a ver alguna otra imagen que no entendemos mucho de qué se trata. Ahí ya vas viendo pilares para entender lo que es la belleza. ¿Qué es lo que es la belleza entonces? Es lo que guarda proporciones externamente e internamente. El que tiene cierto equilibrio, cierta armonía. Más excelente porque entra por nuestro oído y directamente influye en nuestra parte espiritual, porque a la música yo no la puedo tocar, es evidente. Entonces la música va a influir en las partes más internas del ser humano. Andá fijándote lo importante que es escuchar buena música. Aristóteles y Platón también hacían mucho hincapié cuando enseñaban en sus academias, en sus escuelas, a los griegos, en la música. Formaban a los niños en la música y decían que la música justamente educa en los sentimientos y da mucho equilibrio al ser humano. Lo podemos encontrar en la República, en el libro de Platón, donde él habla que la educación de la música es importante para educar la fortaleza y virtud del alma de todas las personas. Aristóteles también lo trata en su libro y dice que justamente es ayudar a los niños a crecer en las virtudes. Juan Pablo II, en la Carta de los Artistas, en 1999, hablaba que cada ser humano debe ser artífice de su propia vida. Te explico. Justamente él decía que nosotros somos artífices de nuestra vida. No hace falta ser músico o un escultor, pero sí somos artífices de nuestra propia vida. Y de esa manera se entiende entonces que cada uno realmente tiene que saber lo que es el verdadero arte para ser también arte de su propia vida. ¿Por qué te digo esto? Porque justamente eligiendo buenas músicas que respeten estos tres pilares, la melodía, la armonía y el ritmo, justamente pueden hacer al hombre elevar su naturaleza. Importante es que muchos compositores, como Palestrina, como Bach, como Händel, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Strauss y muchos más, tuvieron en cuenta estos tres pilares: la melodía, la armonía y el ritmo. Entonces su música ha perdurado en el tiempo. La podemos encontrar en sinfonías, en muchísimos conciertos, donde están siendo ejecutadas por orquestas en la actualidad. Es decir, su música siguió siendo escuchada en el tiempo porque justamente respetaron los tres pilares de la música. No fue una música del momento, una música de moda, sino que justamente es la música que perdura en el tiempo porque es la verdadera música.